Flores, eres la niña que me llena el alma. Como un mar inquieto, como un mar en calma. Siempre tan lejano como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios. Solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Yo tengo que esperarte 7 vidas más. Me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo. Será que tanto amor es que eso está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte.